pero vamos, vamos entrando en el próximo bloque. En el próximo bloque queremos entrevistar a Nicolás Vallejos, porque bueno, el grupo Interlagos allá en la Patagonia quebró. Los trabajadores están resistiendo con un lavadero de autos, y ahora los intiman también al cierre de eso. Pero para que nos relate bien cómo es toda esta situación, nos hemos contactado con Nicolás Vallejos. Nicolás, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿podrías comentarnos, no, cómo se llega a esta situación? Sí, bueno, te hago así un paneo general. La empresa hace un año y medio entró en concurso, en convocatoria. Ya empezamos a andar mal, a cobrar mal los sueldos. Hasta que fue decayendo la producción, hasta que llegamos a fines de marzo, y ahí se paró definitivamente. Ya cortaron la luz, no hubo más insumos, y ahí quedó parada la planta. Ahí vinieron, nos pidieron que nos retiremos, dijimos que no. Y bueno, nos mantuvimos acá de guardia permanente en custodia de las maquinarias, con la idea de que nos habían prometido que en 10, 15 días volvíamos a trabajar, entonces tener todo en condiciones para arrancar enseguida. Claro. Porque supuestamente la compraba primero Gallesa Seco, después no me acuerdo qué otro. Nunca la compró nadie. Y fueron dilatando los tiempos hasta que llegamos a este lunes que dictaron la quiebra. Bien. Y bueno, el juez mandó a la policía, pero no para desalojarnos, sino para hacer una custodia, para que no saquemos nada, pero o sea, ya no va a pasar, porque en realidad todo el momento estuvimos custodiando la fábrica nosotros para, con este fin, que no nos falte nada, claro, para poder volver a trabajar. Claro. Sí, y eso que vos mencionabas del lavadero, nosotros teníamos que sostenerlo de alguna manera, acá la guardia, porque no estábamos sin trabajar, sin cobrar. Así que abrimos un lavadero de auto que estaba funcionando muy bien. Y con eso más o menos 8 familias comían del lavadero, 8, 9. Claro. Y ahora bueno, mandaron a la policía y no pueden entrar autos de afuera. Solo tenemos dentro de la planta el lavadero. Para que no se presta que nosotros, qué sé yo, se hagan cosas en los autos, cosas de la fábrica ni nada. Claro. Así que ese es el ingreso. Nicolás, respecto a eso, porque al adeudarles, por más que haya quiebra, al adeudarles la fábrica a ustedes también, sueldos y otros enseres, está en deuda también con ustedes. Respecto a eso, ¿ustedes figuran el proceso también como acreedores? Sí, creo que estamos como acreedores también. Y la deuda de sueldo es muy grande, Claro. Mirá, en marzo cuando se hizo una liquidación que empezó el problema, ya andaba en 18 millones de pesos, claro, de los sueldos atrasados. Y ahí sumale hasta hoy, o sea, hasta el lunes que pasó, son 5 meses más de sueldo. Así que no se calcula, es el doble, la deuda. De sueldo, si ahí contás la liquidación, pues, la quiebra y todo eso, mucho más. Claro. Nicolás, y bueno, en cuanto a acciones legales, ¿ustedes se han organizado con los trabajadores para ver cómo se saldaría esa deuda? ¿Cuál, en cuestiones legales, cómo está la cosa? Y está, se dividió un grupo, el mayoritario, que somos alrededor de 55, vamos por la cooperativa. Ajá. Otros renunciaron y después una minoría, no sé si eran 15 personas, quedaron con el sindicato que les va a hacer la liquidación en caso de que esto vaya a remate. Pero la gran mayoría vamos por la cooperativa. Y Nicolás, respecto de la cooperativa, bueno, y el predio fabril, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Y recién estamos formando, porque nosotros le hicimos dos reuniones para formar la cooperativa, que fueron el jueves y el domingo, y el lunes dictan la quiebra. Claro. Que se enteraron, sí, bueno. Y así que no, yo calculo que mañana empezamos con los estatutos, todo eso. Y después tenemos una audiencia con el juez y ya empezaron a negociar. Pero va a ser un camino difícil, obviamente, ¿no? Claro. Respecto pero no, vamos por la cooperativa, porque no le vemos sentido que la rematen, no quede nada y se pierden tantas fuentes de trabajo. Claro. Acá trabajaríamos, ponerle los 50 que estamos en la cooperativa, más distribuidores, dinero, preventistas, viste, mucha gente, depende de esta fábrica. Claro. sería mucha fuente de trabajo y tendría sentido que la rematen y queden la nada esto. Y que no nos hace falta que la hacemos cobrar tampoco. Nicolás, ¿y la fábrica se encuentra en condiciones operativas de funcionar? Sí, no está al 100% porque ya venía mucho tiempo que no le venía haciendo mantenimiento por parte de la patronal. Pero la fábrica quedó andando. Hasta el último día, viste que trabajamos, terminó cuando cortaron la luz. Pero seguramente para arrancar hay que hacer una pequeña inversión, ¿no? Para hacer en cuanto a mantenimiento. Y respecto a eso, ¿qué expectativas tiene o qué posibilidad de producción tienen como cooperativa, tomando en cuenta bueno las herramientas y maquinaria de la planta? Sí, o sea, la fábrica quedó como estaba. Nosotros no dejamos que nadie toque nada, ni nosotros sacamos nada, ¿viste? Pero sí, una inyección económica vamos a necesitar para arrancar. Claro. Nicolás, te quería preguntar, bueno, ¿se han organizado con otros trabajadores? ¿Cómo han llevado adelante esta lucha todo este tiempo? No, siempre nos vinieron, se acercaron muchas agrupaciones, ¿viste? Pero como todavía no estábamos todos unidos, siempre respetando los plazos legales, como siempre nos decían que iban a venir a salvar la empresa, un salvataje de empresas, siempre, ahora sí, ya estamos mucho más abiertos, ya, para juntarnos con otros. Organizaciones. Respecto de estos pasos legales, hay ¿cuál es la relación con la justicia? Digo, si la justicia está abierta a escuchar el reclamo y las expectativas de los trabajadores, o pinta más para otra cosa. No, ahora sí, logramos para este lunes tener sí una audiencia con el juez. Ajá. Ahí ya para que nos escuche, ¿no? Claro. Y ahí vamos a ver, resulta, sí. Seguramente iremos con el abogado también. ¿Han nombrado síndicos? ¿Nosotros? El juez ha nombrado síndico. Sí, el síndico estuvo en todo el proceso, que fue el que pidió la quiebra. Claro. Incluso vino acá, estuvo con nosotros. Se le estuvo también. Sí, después el síndico siempre estuvo. ¿Sí? Nicolás, en cuanto un poco para desarrollar lo del lavadero, no está funcionando, ¿cómo creen que va a continuar? Porque bueno, es la fuente de laburo que están teniendo de ingresos en este momento, ¿no? Claro, ahora por estos días hicimos un fondo de lucha. La gente se está acercando, ¿viste? Porque tenemos que estar acá y no tenemos agua, se nos quedamos sin hierro. Claro. No tenemos nada. Y sí, bueno, la gente se acerca, nos traen cosas, una cajita para los gastos diarios, ¿viste? Que la hicimos ahora, siempre la verdad cerraron ayer. Pero ahí, bueno, el lunes vamos a ver si podemos abrir nuevamente. Vamos a poder seguir trabajando. Pues siempre la idea siempre fue trabajar. Nunca le cortamos una ruta, ¿viste? Nunca. Siempre hicimos las cosas lo más prolijo que pudimos. Sobre eso, quería preguntarte, bueno, tu provincia tiene una larga tradición de empresas recuperadas por los trabajadores. ¿Han tenido, tienen contacto con otras experiencias similares? Sí. Acá, más que nada con la gente de Neuquén, viste que estamos acá pegados, sí. De Neuquén, la gente de Sanón, de MAM todavía no, de Cerámica Neuquén, que son cooperativas. Claro. Y sí, hay gente del Valle Medio también. Y la mayoría le fue bien. Claro. Por ahí las trabas son más que nada políticas que tuvieron. Claro. Pero hay empresas que ya, hoy me estaba escribiendo una señora que es un frigorífico, que hace 17 años que son cooperativas. Claro. Y funciona bien, sueldos al día, buena convivencia. Sí, acá en Río Negro hay varias. Unas pesqueras, sí. Perfecto. Bueno, Nicolás. Sí. Ahora estamos en constante comunicación con ellos, nos asesoran, nos ofrecen ayuda, ¿no? La verdad que es muy bueno todo eso. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista.